Has salido a mi encuentro, me has revestido de esplendor y majestad. Una vez más, recibiste mi lamento y escuchaste mi oración, y en tus palabras me refugiará. Ha dejado de brillar y no lo hará.